con el nuevo flow de la comarca. ¡Cucú! ¡Cumplero! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Puro saborzote! Mira, ahí viene alucinando en su avioncito volando. Ahí viene José. Mira, ahí viene José. Ahí viene José. Mira, ahí viene José.